Lecciones de la Biblia, a continuación. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos compartir la historia de Jesús. Hemos estado estudiando cómo ser mucho más efectivos en la testificación. Ya estamos con esta, al terminar esta, solo nos quedarán dos lecciones de este lindo tema, en donde hemos ido aprendiendo a ser amigos para Cristo. Miren este texto. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso está en 1 Juan capítulo 5, versículo número 13. ¿Qué es la testificación? Bueno, la testificación no es otra cosa que contar la historia de Jesús. Si usted estaba pensando que tenía que aprenderse el abecedario doctrinal, manejar los eventos finales completamente y tener una imagen escatológica o de los del tiempo del fin, se ha equivocado. Tú y yo lo que necesitamos es una experiencia con quién es el Evangelio, y es Jesús. Así que cuando vas a testificar, hablas de Jesús. El miedo es que no, tengo que defender la doctrina. No, tienes que hablar de Jesús, que eso va a ir saliendo en el camino. Miren los siguientes ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo, cada vez que predicaba, hablaba de Cristo, su conversión, lo que Cristo había hecho por él, cómo lo había llamado a dar un evangelio a los gentiles. ¿Y qué opina de Pedro? Pedro, en el capítulo 2 del libro de Hechos, en ese sermón magistral en que se bautizan miles de personas, solo habló de la historia de Cristo. Les comprobó cómo en el Antiguo Testamento estaba ahí esa historia. Y también Esteban, frente al Sanedrín, ¿de qué habló? Testificó de Cristo. El gran problema nuestro es que intentamos atraer a gente probándoles que yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado, en lugar de hablar del poder de Cristo. Yo no intento probarte que tú estás equivocado. Yo levanto oposición. Lo que tienes que hacer es hablar de Jesús. Y cuando hablas de Jesús, va a salir la ley, va a salir el estilo de vida, va a salir la temperancia, va a salir la mayordomía. Van a salir todas las otras cosas porque son las vivencias de Cristo Jesús. Así que, primero, conoce a Jesús. Pasa tiempo con Él. Contemplación. Segundo, repasa qué ha hecho Cristo en tu vida, porque si no ha hecho mucho o no has reconocido esa situación, entonces no podrás valorarlo. Y recuerda, el Evangelio es una perla de gran precio que compartimos con otras personas. En esta lección 11 hemos llegado a una conclusión interesante. Compartir el Evangelio es compartir la historia de Jesús. Hay un precioso himno que dice, dime la antigua historia. No hay historia más linda que esta. Bueno, pues apréndete la historia de Jesús, léela en los evangelios, léela en el Antiguo Testamento, léela en Apocalipsis, porque toda la Biblia lo único que hace es hablar de Cristo Jesús. Los espero el día de mañana en nuestro repaso en directo. Si usted quiere ser invitado, escriba al número 0057, que es el indicativo de Colombia, 304-249-8313, y podrá ser invitado en directo a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.